se rompe o se raja. Grrr. Peligroso como Pedro Navaja. Tu amiga me gusta y tú también, así que delate el party, nos vamos pa' casa y vente. Aquí la paca donde 20 y ando con puros demente, delincuente. Bonitillo en el Mercedes, vivo la bola y yo ni chingo perras del oriente. Grrr, mi perfume huele a dinero. Los giles pagan, no piensan porque les disparamos primero. Con mi compañero tiro chavo en el putero, reviento a la perra que quiero y yo huelo a dinero. Les pagan, no piensan porque les disparamos primero. Con mi compañero tiro chavo en el putero. No salgo sin la 8-0. Perra la coste, con mi combi la coste. La coste de la cabeza a los pies. El buzón 4, la pussy la exploté. Me vine, así que ya la derraché. Y van de flight, vivimos flight, flight. La cadena incrusta con diamante, flight. Perras nacen, bajan del oriente, flight. Chipeta opa que es oriente. Y ahora no me falta un plato de comida, pero me faltan amigos. Por el dinero que tengo, lo que quiero lo consigo, pero he perdido más cosas de las que he ganado. No quiero al lado mío ni un interés a los reculados. Flight, vivimos flight, flight. La cadena incrusta con diamante, flight. Perras nacen, bajan del oriente, flight. Chipetajo pa' que es oriente. Mi perfume huele a dinero. Los giles pagan, no piensan porque les disparamos primero. Con mi compañero tiro chavo en el putero. Reviento a la perra que quiero y yo huelo a dinero. Los giles pagan, no piensan porque les disparamos primero. Con mi compañero tiro chavo en el putero. No salgo sin la 8-0. Esa perra me olió el cuello y me dice huele a efectivo. Me pregunta si soy millonario, afirmativo. Muéstrame ese culo para ver si me motivo. Ese poto está tumbado y encima me fui corrido. No estoy en taco ni en problema, estoy en contar chile. Guardé la porcheta y salí en el Mercedes. Pero el ángel ese 43, la 4-0, te alumbra más que una pantalla LED. Puro Freight, puro Mónica, te neto. El láser verde está a tu frente, así que quieto. Pasaron de ser hijo mío a ser mi nieto. O esa perra se arrodilla y me dice papi completo. Aquí se fuma más que en un party, chamán. El hotel ya está arrendado, hoy vamos a hacer desmanes. Estoy con mi compa y tu amiga, no hagan planes. Que hoy vamos a chingar hasta que la tele se nos apague. Ahora sí. Mi perfume huele a dinero. Los giles pa' acá no piensan porque la chambiamos primero. Con mi compañero tiro chavo en el putero. Reviento a la perra que yo quiero y yo huelo a dinero. Los giles pa' acá no piensan porque la chambiamos primero. Con mi compañero tiro chavo en el putero. Reviento a la perra que yo quiero. Matonaje. Matonaje puro. Los flightes en la casa y tajas. Le Fly Sosa, King Savage en la casa, ustedes me conocen. Baldi, está sonando un Shamaldi. Oye, y no se dejen llevar, no crean que nosotros somos malas personas porque fronteamos. Ya no, es más, no voy a hablar más, que hablen mis cadenas. Oye, el perfume que usamos nosotros ustedes no lo encuentran. Les vamos a decir el nombre.